deep down. Come on, come on. Double set. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas seáis todos y todas a una nueva emisión de un espacio radiofónico y un podcast llamado Distrito Apache. Dentro de nuestro horario habitual de los martes entre las 9 y las 10 y media de la noche, todos los martes del año. Y hoy que también tenemos un invitado especial en el programa, que nos viene desde Francia, nada menos, y con el que estaremos hablando un ratito a lo largo del programa, pero antes, como siempre, pues escucharemos algunos temas para ir calentando y tal. Estás en la sintonía de Contrabanda FM 91.4 en el dial de Barcelona, en toda el área metropolitana de Barcelona, y a través de www.contrabanda.org, a través de audio streaming para el resto del mundo. Même si je me fous dans la merde, j'ai rien à perdre, rien à foutre, rien à taire, j'ai rien à perdre. Jep, ne me touche pas, ta cassette, je l'arrête. T'inquiète pas, je la jette pas, je m'en servirai pour copier le assassin de la police. Assassin de la police. Break la police. Roswell, now rewind that. First of all, I like to welcome home my nigga B.I.C. Bringing it constantly, Marcy, son, Stuart. Second of all, I'm saying niggas with A.B. is, man. Abandonation, man, what I rap. Animal lessons, nigga, big monsters. Niggas grew up in prison, nigga, I'll put your fucking head off your shoulders. You a rapper's rapper, I'm a gangster's gangster. Catch you in the club dancing and run up and shank you. Get it hyped like I drank a couple of cups of Sanka. I be saying some shit, son, I'm a fucking thinker. Spit the realest and rap, how millers a clap. Niggas in the hood still dealing the crack. And the crime is still black on black. Word, niggas is still scared of the crack. And Jack snap for a fact. And as far as me being in rap, if I don't get fed, I'm going at a nigga head. Enough said. You DJs, you better start playing my shit. Or when your ass get hit, don't blame it on 50 Cent. I got to eat in this shit. I ain't the dude you find telling. Nigga, I'm a motherfucking two-time felon. Spent too many weeks in prison for them to give me a job, for me to earn enough to make a decent living. I rap what I lived to the death. My sweat shed a little bit of it left. My tears, I ain't seen them in years. But I scream AB to the day they spill all of my blood. I rap what I lived to the death. Glock 9. It won't be that bad, it won't be like Pac 9. They won't even mention his name on Hot 9. MTV wouldn't give him no slot time. Nah, I would just be wasting my time. If I do that level of crime, I might as well sell it with a rhyme. I'd write a whole song on how it's about to be on. Now I'm about to pop a popular nigga and be gone. I'll say his name in the hook so he can heed the warning. The time will be like 3 in the morning when he performing. It won't be hard to get the black gauge backstage. Nobody noticed the strange face with the black shades. So why you killing the show, seeing all of him? I'ma come out and pop you in front of all your fans. Grab the mic out of a dead man's hands. Tell a DJ keep spinning. Matter of fact, say this. My blood, I rap what I live to the death. My sweat, shed a little bit of the left. My tears, I ain't seen him in years. But I scream AB to the day they spill all of my blood. I rap what I live to the death. My sweat, shed a little bit of. Y hoy comenzamos el distrito escuchando a un MC llamado Saigon, que aquí le tenemos un poco de aprecio, más que nada por su trayectoria, digamos, un poco errática, porque es un tipo que ha grabado muchas cosas, lleva haciendo un rap increíble desde hace mucho tiempo y nunca acaba de grabar un LP como es debido o como Dios manda, según dicen los cristianos a veces. Two Hour Banger es el tema que escuchamos de Saigon, producido por los Mole Men desde Chicago. Me and the Mole Men, get your life cut short like Gary Coleman. How we rollin'? Me and the Mole Men, get your life cut short like Gary Coleman. How we rollin'? Me and the Mole Men, get your life cut short like Gary Coleman. Times are changing, and time ain't patient, so time ain't waiting for no one. Whether you're old or young, you gotta make the most of yours. Ain't no going back from where you're at, so keep on going forward. Cause times are changing, and time ain't patient, so time ain't waiting for no one. Whether you're old or young, you gotta make the most of yours. Ain't no going back from where you're at, so keep on going forward. Yeah, it's time to go down memory lane again. Look back and see just the things that changed since then. See, the other day I walked around the neighborhood. Some things have changed for bad, other things have changed for good. But either way they changed and ain't what they used to be. Truthfully, just give me this verse and I'll keep it moving. See, what used to be Denny's is about to be some condos. Across the street from there was Sunset, and that's where I bowl. But now it's all closed, where did it all go? I ain't trying to dwell, but damn, man, something's wrong, yo. See, what I long for was walking to Ken's Corner Market, but now it's just some business spaces and a few apartments and Funplex. That was a childhood staple for years. It's been gone since 99, been in staples for years. But ah well, that's just how it goes. I can't keep on looking back, man, I gotta grow. Times are changing, and time ain't patient, so time ain't waiting for no one. Whether you're old or young, you gotta make the most of yours. Ain't no going back from where you're at, so keep on going forward. Cause times are changing, and time ain't patient, so time ain't waiting for no one. Whether you're old or young, you gotta make the most of yours. Ain't no going back from where you're at, so keep on going forward. And where I'm at now, it's like I'm at a crossroads. To pass the past and do the best for growing my soul. This shit is hard though, I never like to say goodbye. I love one and I, we finally went our separate ways in life. But that's another story for another time, and another rhyme. For now, let's talk about this other love of mine, this music shit. People ask me why I do this shit, to keep my ass from losing it. The song right here is proof of it. And on the real, it's been on since I finished school. Life is mainly cool, to be yes, it's pretty minuscule. But some folks, they get the nerve to say I never last. Well, guess what? It's going better than it ever has. So while some self-destructive fade to ashes, I keep it moving and keep improving every day that passes. The future looks good, and I'm hoping that that's how it goes. But I'ma enjoy now, that's how I'ma grow. Times are changing, and time ain't patient, so time ain't waiting for no one. Whether you're old or young, you gotta make the most of yours. Ain't no going back from where you're at, so keep on going forward. Cause times are changing, and time ain't patient, so time ain't waiting for no one. Whether you're old or young, you gotta make the most of yours. Ain't no going back from where you're at, so keep on going forward. And as As I write this here, I'm focusing on my career. But truth be told, one day I'm trying to have a wife and kids and raise a family who's always gonna stand by me no matter what, even if I damn near lose my sanity. My homegirl said to me, John, you'll be a good father, and if at times I'm not, I'll just work harder. Yo, I can't lie, cause when I pass, I hope my children grow to be at least twice the person I was, knowing that I did my best. No living with regrets and searching for a means of escape whenever I get depressed. Nah, see, I'ma try to keep it positive and teach them how to live so they can make the most out of it. And if that's how it unfolds, well, only time will show. I know just where I'm at now and where I'm trying to go. Ain't nothing promised in life, and that's just how it goes. Hopefully when mine's over, homie, y'all are grown. Times are changing, and time ain't patient, so time ain't waiting for no one. Whether you're old or young, you gotta make the most of yours. Ain't no going back from where you're at, so keep on going forward. Cause times are changing, and time ain't patient, so time ain't waiting for no one. Whether you're old or young, you gotta make the most. De forma tranquila, un MC de la ciudad de Seattle llamado Grinch, escrito con Y, y un track llamado Time dentro de un EP gratuito que este mismo MC tiene disponible en su propio MySpace. Rastréalo por la red, por supuesto. La vida es un viaje sin seguro, pongo blues. Siempre me da tus respuestas del futuro. A veces llego tarde, pero no es culpa del bus. Es que estaba justo, aquí no me apresuro. Llamadas de la pluma para darnos un paseo. Me ha hablado la luna, me ha ofrecido un nuevo empleo. Me recreo, ya no creo, ya no veo aquel espejo. Me fundo en el deseo, en otro mundo que está lejos. De aquí, los coches y la gente, fuera. Ambientes que definen cómo ser otro cualquiera. Pero es especial que va un poco más sortera. Dominan apariencias, no personas verdaderas. Mis fallos, por hacerme un hueco en sus vacíos. No soy el de ayer, pero voy a sentirme mío. Dile al mundo de las guerras que hoy estoy en paz. Vago como siempre, a gusto en soledad. Vuela un día más, horas en la sombra. Preocupa lo de fuera, pero ya no nos asombra. Juego en un jardín, pero no diviso el cielo. Recuerdos con música, hojas en el suelo. Vuela un día más, horas en la sombra. Preocupa lo de fuera, pero ya no nos asombra. Juego en un jardín, pero no diviso el cielo. Recuerdos con música, hojas en el suelo. La vida es el instante que hay delante, pongo jazz. No necesitan flash, momentos que congelo. Los días se repiten para mirar hacia atrás. Brindar por una más, que nos espere el cielo. Yo y mi botella aspiran sueños de mis sábanas. Ella es autotren y no volví a saber ya nada más. Mañana sin ganas tienen nombre, resaca. Jaquecas como estacas, el cerebro lo machacan. Poder, política, son amigos buenos. Me enseñan que vivir de las mentiras cuesta menos. ¿Quieres rapear? Va, ese es mi terreno. Estamos escuchando ahora el nuevo y último trabajo de un MC zaragozano llamado H-Set. Estoy se te pule, mis colegas. Un trabajo que se hace llamar como Pez en el Agua, en el que H-Set se ocupa de toda la parte lírica y quien se ocupa de la casi totalidad de los casi 10 de los 13 tracks que trae este trabajo es un señor llamado Jabato Jones, a.k.a. Javier Ibarra, a.k.a. que hice yo, que creo que es la primera vez, la primera referencia donde aparecen producciones suyas como beatmaker y que están aquí acompañando las rimas de H-Set como Pez en el Agua. Muy recomendable desde Zaragoza, desde la capital del Ebro. Pero puedo sostener que los que están son los que quiero ver. Y si alguien puso trampas, solo me queda aprender. Solo en este juego tú y tu ego no harán nada contra tanta parrafada desde el folio al que me entrego. Y es real, desde luego no verás cosas forzadas. Solo doy una calada cuando el rap ofrece fuego. Y así entenderás mi rol hasta que quede riego. No será por el alcohol el quedarme ciego. A veces veo el sol, pero antes me consuelo en un otoño acostumbrado a ver las hojas en el suelo. Así cae en el cierto. Yeah, yeah. Ja, Jabato Jones. Y H-C. Vuela un día más. horas en la sombra. Preocupa lo de fuera, pero ya no nos asombra. Juego en un jardín, pero no diviso el cielo. Recuerdos con música, hojas en el suelo. Vuela un día más, horas en la sombra. Preocupa lo de fuera, pero ya no nos asombra. Juego en un jardín, pero no diviso el cielo. Recuerdos con música. My name, you would be playing footsie with Scooter, begging Kid Cudi to do a hook. Stop the bumming for music. Shit, look, facts. Fuck a setup. I sit back, didn't even wanna listen to your shit to diss back. I mean, me lose to this elf, I lose to myself. How could he have me cornered when I got the room to myself? We all know that. When you let Scooter put a battery in your hollow back, like he worked for a Volvo plant. So either A, keep away, take over a week to pray. His beef this way, he'll leave your face super ugly when I eat the spray. Meet the greeter at the pearly gate, verbally put you in the hearse at 4:38. Hey, I'm taking you to an early grave. Your fam are over days, cause we ripped M's voice from your throat and gave you auto-tune, put you in a world of pain. Bit a lot harder, kid. I've been spitting shit and not thought of yet. You just got your hip-hop starter kit. Retire with the spit shit, cause if M hadn't been tired for a quick bit, it'd still be Van Wilder's assistant. Man, so swear they made it and they barely famous. Better curb your enthusiasm before you play yourself like Larry David. Here lies Asher, his features label barely paid it. And already they're making funeral and wake arrangements. Rest in pieces, his flesh and peace dead. It's best to please us, but the jest is decent. Rest in peace, kid. Rest with Jesus. Rest in peace, kid. Yeah. Missed a slight chance to blow for a white rapper show. Figured, fuck it, I'll just bite Mather's flow. Who has to know? Prob is your soul's that of a white Casper ghost. Figured, fuck it again and close pinned like half his nose. Coincidence, his voice is like a twin. Y en breves momentos ya nos pondremos a hablar con nuestro invitado de este programa. Pero mientras estamos disfrutando de unas cuantas rimas de un MC llamado Copyright. Esta en concreto es la de su track Cremation, que sale en ese EP que sacó en el sello Man Bites Dog, que no me sale del tirón el nombre, a finales del pasado año 2009. This isn't even back and forth. This is I threw it at you once, and your catch was all fuck a Asher off. Bad ether on his ass, too pussy to set it off. Like my teeth on the gas, plus you're queefing on the pad, leaking, bleating to your dad for M's tape. While you menstruate, bleating on the rag, take this beating like a man. I get defeated like a stand. I'm Chris Brown and a wife beater to Rihanna, throwing keys to his Lamborghini when he's mad. Never even went to parties, he's deceiving all his fans. If he did, he sat in the corner sipping Seagram's like a fag. See, they're thinking that I'm mad, but the reason I'm even speaking on his fag is for 20 minutes. His free was in the trash. Ask Stevie if he's mad for signing a Mormon, looking like he survived an abortion. Here he lies in his coffin for toe-tagging himself. Asher put his own nail in the coffin like he was gagging himself. You must have been sniffing. Pues como os he comentado un poco en la intro del programa, tenemos un invitado especial hoy en el programa. Tenemos a un MC que viene desde Francia, desde la ciudad, desde el municipio de Saint-Denis. Muy buenas tardes, Cosmar. Buenas tardes. Es un, buenas, señores. Es una, digamos, una fortuna que Cosmar pues entienda y hable casi perfectamente el castellano, así que vamos a entrevistarle a él como representante de su colectivo La Racia, y vamos a hablar un poco pues también, aparte de las cosas que hace él con su crew y con su gente en Saint-Denis, un poco también aprovechando que vienes directo desde Francia, pues para hablar un poco de la escena del rap francés en general, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos a Cosmar aquí un poco en representación de su colectivo, pero en parte también pues lo vamos a un poco a utilizar aquí en Distrito Apache para que nos ilustres bajo tu punto de vista subjetivo, evidentemente, sobre la escena francesa y sobre cosas que están pasando en Francia últimamente y que desde aquí igual pues nos parecen un poco así, cuanto menos, curiosas, ¿no? Bien, entonces, como debe ser, vamos a empezar por el principio y vamos a un poco, pues quiero que me expliques de dónde vienes y qué es eso de La Racia, que últimamente está en internet un poco ahí agitando sus acciones y sus creaciones, y bueno, vale. Quiero que des a conocer un poco tu crew y tu rollo aquí en el Distrito Apache para que la gente de Cataluña y de España pues se entere un poco de lo que vais haciendo por allá. Muy bien. Bueno, primero, gracias a usted, DJ Jun. Una dedicasa, no sé si se dice así. Dedicación. Una dedicación a Cuatre, DDK, Despertador de Conciencia, que me ha traído aquí en BCN, se ha venido también en Saint-Denis, y pues lo hemos pasado muy bien, y así hacemos, ¿sabes? La Racia es como una familia, y hay muchos artistas, muchos raperos, y todos venimos aquí con mensajes, y así lo hacemos con gente de toda parte y los que buscamos, que sean DJs, raperos, gente que graba en video, gente de toda parte, gente que nos apoyan, gente que piensa bien, que tenga buen corazón. Y así pues nosotros estamos grabando el primero, ¿no? Eso voy a explicar desde el principio. Sí, sí, sí, por favor. La Racia es un colectivo que existe desde 96, si no más. Es mucho eso. Sí, sí. Han hecho mucho para el rap en Francia y sobre todo en Saint-Denis. La juventud ahí, los mayores se acuerdan de ellos, saben de ellos. Y pues nosotros nos inspiramos de la realidad. Hablamos de todo lo que puede ocurrir en esa vida, todo el sufrimiento que se puede encontrar en los barrios, de donde sea. Y pues nosotros describimos nuestro país, nuestros barrios y nuestro pensamiento hacia este mundo capitalista que sacrifica a seres humanos. Y ya pues estamos alto de eso y intentamos organizarnos como debió. Y bueno, me has comentado antes que preparando igual una presentación un poco más formal como colectivo, ¿no? De cara, digamos, a daros a conocer en el resto de Francia, ¿no? Y sí, quizás sí, en el resto de Europa también, aprovechando un poco, digamos, el tirón que tiene el rap francés, que al fin y al cabo desde aquí, desde España, reconocemos que es una de las escenas más potentes de toda Europa. Y bueno, pues no sé, cuéntame también qué vais a preparar La Racia como colectivo para difundir vuestro mensaje por ahí. Han salido algunas mixtapes, Hip Hop Terrorist, volumen 1. Han salido también los álbumes de artistas en solo o en grupo, como Ursa Major, Poetas Malditas, Poet Moji, Two Face. Están preparando sus discos mucha peña también en el crew, y así hacemos cosas como individuo y colectivo también. Nos unimos cuando podemos, nos apoyamos en todo. Y pues sí, en Francia el movimiento se mueve mucho, pero muchas veces no en el buen rollo. Uh-huh. Y entonces intentamos, no sé, concientizarnos, si se puede decir. Sí. Uh-huh. Concienciarnos. Concienciarnos y concienciar a la gente que, pues, que nos escuche y para que la gente que está en el mismo combate que nosotros, pues, se anima, no sé, ¿sabes? Uh-huh. Y este es nuestro objetivo real, hacer letras que valen, merecen la pena y no olvidar a nadie, toda la gente que colabora con nosotros, que sea los productores, todo el mundo, que, quien sea, hombre, que sea una cosita, es así, hay que partir bien las cosas y no olvidar de dónde vienes, quién eres y todo lo que puede pasar en una vida. Si tienes suerte de volverte, no sé, famoso, rico, lo que sea, ganarte la vida con tu arte, pues no tienes que pasar de los demás luego, hombre, no te puedes olvidar porque son ellos que te hacen casi. Muy bien. Y digamos, yendo un poco a la práctica, ¿no? ¿Cómo se va a plasmar, digamos, los próximos movimientos de la Razia? O sea, ¿estáis pensando en un LP colectivo de un recopilatorio o quizás simplemente los trabajos individuales ya representan a toda la crew? Vamos a hacer Street Album, se llama. Uh-huh. Sí, sí. No. Sí, no sé. Album de solo, sí, sí, sí, colectivos, y también tenemos temas que tratan de casos que ocurren, por ejemplo, en los anuncios, uh-huh, caso importante de lo que puede pasar en Francia, en la política, en la economía, en lo que sea, o por el mundo, como por ejemplo el título Identidad Nacional, que trata de la identidad nacional en Francia, es decir, ser francés es ser así o no, y pues no sé, este debate no nos interesa, nos interesa más unirnos con todas nuestras diferencias, y eso es el sentido, no sé, que tenemos, porque no nos tienen que decir los gobiernos cómo tenemos que ser, qué idiomas tenemos que hablar, cómo nos tenemos que vestir. Eso lo vemos cada uno como queremos. Exacto. Y entonces, pues, sí, actuamos así también, hablando de lo que ocurre en la vida, en todo, al diario. Comentarle también a la audiencia que el tema del que hablas, Identité Nacional, es un tema que además consta de videoclip, que se puede consultar gratuitamente en internet si buscáis la Razia Identité Nacional. De hecho, el tema también ha sonado por aquí antes de que vinieras a España, pues sí, hace sí, algunos programas. Gracias. Y bueno, yo también te quería comentar al respecto de ese boom mediático que ha tenido este tema, porque realmente en Francia lleváis prácticamente, no sé si todo el año 2010, con debates en la televisión, sí, sí, con los creadores de opinión de los medios de comunicación importantes, diciendo y qué significa el ser francés y qué significa, un poco ser un francés del siglo XXI, pero siempre un poco barriendo hacia el lado conservador, ¿no? Diciendo que, claro, toda la gente que, con toda la cantidad de carga de inmigración ya muy asentada en tu país, pues esto quizás es un poco chocante, que es un poco como andar hacia atrás, ¿no? En cierta manera. Sí, encuentro este tema muy chocante también, porque, no sé, alguien que vive en Francia, pues vive en Francia y ya está. Si estás aquí, trabajas y todo, pues nadie te tendría que molestar por solo tu color de piel o de dónde vienes, tu apariencia. Eso ya hemos superado a esto, pienso, en los barrios. Estamos más unidos, aunque algunos quieren dividirnos. Y es lo esas cosas es lo que ocurre. Se divide la gente diciendo, no, ser francés así, no, yo pienso más que francés esto. Y, ¿a qué sirve esto? Que somos seres humanos y ya está, fuera. Claro, y además la Razia es un poco ejemplo de eso, porque sois un colectivo en el que hay gente de procedencias muy diversas, ¿no? Hay, sí, hay tanta gente que ve que hay gente pues de... Venimos de todos los barrios, originarios de todos los países. No nos importa, somos muy abiertos. Lo que nos gusta es la gente que quiere hacer cosas, que no hacen solo que hablar, porque también es muy fácil. Después del discurso hay que actuar, hacer cosas, hay que verte en la calle hablando, diciendo cosas, distribuyendo cosas, organizando conciertos, barbacoa para, no sé, financiar el movimiento, aunque sean cosas pequeñitas, como, no sé, t-shirt. Sí, sí, camisetas. Camisetas. Eso te hace, con eso puedes moverte más. Hay que hacer un movimiento. No es bueno estar solo en tu rollo. Acabas perdido, hombre. Nadie puede vivir solo. Todo el mundo tienes que compartir sus experiencias, sus sentidos, y así avanzamos. Muy bien. Yo, por cerrar un poco ya el tema este de la identidad nacional, sí, te quería preguntar también, porque hasta aquí, hasta España, ha trascendido de que incluso pues en algunos debates en los medios televisivos y así, pues incluso ha habido participación de gente de la escena de hip hop francés aportando sus opiniones, sí, algunas más acertadas y otras menos, pero incluso hemos llegado a ver incluso por internet que hay algunos incluso MCs que se posicionan a favor, digamos, de una forma conservadora de ver la identidad nacional en Francia, ¿no? Sí, como por ejemplo Doc Gineco. Por ejemplo. Que este, ahora su nuevo trabajo es de ser consejero para Sarkozy de lo que ocurre en los barrios. En temas, digamos, de barrio, de juventud, ¿no? Sí, él cuando era joven ha vivido en un barrio, entonces se sabe todo de los barrios y todo, puede chivar todo bien a su dueño. Exacto, un poco ahí en plan chivato, ¿no? Tú lo has dicho ahí. Sí, hay muchos. La mayoría, hasta el hijo de Sarkozy produce beats. Y hay muchos raperos, aunque no lo dicen, que se le compran y que están muy contentos de trabajar con él. Y pues sí, hay otros que intentan hacer cosas, tener un discurso diferente, aunque tampoco estoy de acuerdo siempre, y la gente no tiene que estar siempre de acuerdo conmigo tampoco. Pues a esa gente nunca se le consigue escuchar lo que quiere decir realmente a esa persona, que de cualquier otra opinión que tenga, siempre es lo mismo. Tienes dos otros perfiles que van a pasar a la televisión: el chico violento, el chico que apoya el gobierno, el chico que no sabe, o la chica, y fuera. Y siempre pasa lo mismo. Parece que somos vago, payaso, delincuente. Yo no sé, veo a mucha peña animarse ahí, que intentan vivir, a veces sobrevivir, y pues así es la vida. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, que está resultando muy interesante, y vamos a escuchar, pues, de las cosas que me has traído, un tema de una mixtape de tu colega de colectivo Chufas. Sí, Two Face. No sé, dime tú, oriéntame qué quieres que ponga, si quieres que ponga algún tema en particular. Por ejemplo, Dangereux. Vale, que es, ¿te acuerdas del número? Por no irlo buscando ahí. Un momento. Así a... Hacia la segunda mitad de la mixtape, creo que está, más o menos. Oh, la 17. Venga, pues vamos a ir con ese tema Dangereux. Dice poco. No, es. Peu importe le place, poco importa cómo te llamas, porque mucha gente se ríe de este, porque se llama así. No puede, en Francia por lo menos, no puede hacer rap, viene, es blanco, o este, no sé, no vale para nada. Y, o para un trabajo, la gente va a decir un africano, no vale, los jefes, pues eso, poco importa cómo te llamas, lo que importa es cómo eres. Pues vamos ahí con Two Face de La Razia, desde Saint-Denis. Sí, sí. Okay, yo, Two Face on mine. le blaze. Ok. Arnold, y'a le petit Renoir et Conan le barbare. L'un s'est fait carnat, l'autre est devenu un vrai barbare. Oussama est dans le top 3 des attentats commis. Bien placé derrière Hiroshima et Nagasaki. Ok, yo, tout fait sur Mike. Peu importe le blaze. Ok. Arnold, y'a le petit Renoir et Conan le barbare. L'un s'est fait carnat, l'autre est devenu un vrai barbare. Oussama est dans le top 3 des attentats commis. Bien placé derrière Hiroshima et Nagasaki. Nicolas, tes mots, je les ai pas digérés. Ta femme comme la France, t'arrives même pas à la gérer. Ariel, je ne souhaite pas le malheur des gens, mais je te préfère où t'es comparé à il y a 5 ans. Jean-Marie a une fille qui s'appelle Marine. Ont eu un petit Philippe issu d'une relation consanguine. Swan est la preuve que la vie n'est pas toujours belle. Morte brûlée vif dans un local à poubelle. Tony, soit Blair, soit Montana. Les deux sont des assassins mais non pas les mêmes proies. George il est fort, déclare la guerre pour de fausses raisons. À côté de sa dame, il mériterait sa place en prison. Omar Jamel en parle bien dans son œuvre. Victime de la preuve, la plus pourrie de l'histoire de la preuve. Patrick, certain kill, l'autre s'appelle Gilles. Et on pour point commun de ne pas aimer la police. Peu importe le prénom ou ce qui laisse voir. Quel que soit l'espoir, chacun son histoire. Peu importe le savoir ou ce que tu peux croire. L'addition de nos prénoms formeront l'histoire. Peu importe le prénom ou ce qui laisse voir. Quel que soit l'espoir, chacun son histoire. Peu importe le savoir ou ce que tu peux croire. L'addition de nos prénoms formeront l'histoire. Eunice, sportif haut, multiples récompenses. S'est fait traîner par les keufs au pied du stade de France. Francis a fini en tôle, il s'appelait Hall. Nous a prouvé que les plus gros voyous ne sont pas dans les halls. Isaac, homme de paix, a eu une fin bien triste. Car quel que soit le parti, un extrémiste reste un extrémiste. Bill aime jouer avec son maître, appelé Boule. Et parfois Bill préfère jouer avec Monica et son poule. Yasser, résistant, défendant les siens. L'équivalent palestinien de notre Jean Moulin. Dominique, je l'aimais bien, après je l'ai trouvé. Bête, mec, ton CPE, tu sais où tu peux te le mettre. Martin a fini comme John et Malcolm. Tu peux tuer un homme, mais pas ses pensées qui résonnent. Michael, Moore, Jackson ou Jordan. Trois destins, pas besoin de dessin, tu connais le genre d'homme. Mathias est parti la même semaine que Madison. Star for love, les enfants tués s'additionnent. Katrina a balayé le sud des États-Unis. Dans la même famille, je demande son cousin Tsunami. Peu importe le prénom ou ce qu'il laisse voir. Quel que soit l'espoir, chacun son idée. Peu importe le savoir ou ce que tu peux croire. L'addition de nos prénoms formeront l'histoire. Peu importe le prénom ou ce qui laisse voir. Quel que soit l'espoir, chacun son histoire. Peu importe le savoir ou ce que tu peux croire. L'addition de nos prénoms formeront l'histoire. Lilian, footballeur, plus que charismatique. Dans une équipe ou dans ses prises de position politique. Jacques, roi de l'arnaque, elle est toujours intact. A le mérite d'avoir refusé la guerre en Irak. José, ennemi de l'État et de la justice. À son actif, l'assassinat de quelques plans de maïs. Tu donné, c'est pas Charlie Hebdo. Étant donné, on peut se la fermer. Sauf pour insulter Mahomet. Clara se fait baiser pour gagner de l'argent. Pourquoi je la jugerais? Y'en a qui font ça gratuitement. Marc, Olivier Fogiel ou bien Dutroux. Premier mérite des coups, le deuxième mérite plus que le trou. Vladimir, c'est le genre de mec sans état d'âme. Demande Tchétchène ou bien aux enfants de Beslan. Moumia, dans le couloir de la mort, attend son heure. Peu d'espoir car comme tout qui, pas de la bonne couleur. Estelle, une petite fille vraiment populaire. Malheureusement pas assez pour la rendre à son père. Christophe, usurpateur au nom aléatoire. Tout comme ce morceau, tous ses prénoms ont formé son histoire. Continúas escuchando Distrito Apache en Contrabanda FM 91.4 en la FM de Barcelona. Y estamos hablando con Cosmar del colectivo La Racia de Saint-Denis, del norte de Francia. Y bueno, antes de que sigamos hablando de cosas de la escena de Francia, decir que el tema que acabamos de escuchar de Two Face tiene también videoclip, me has comentado, está en YouTube disponible también. Sí, también está en YouTube disponible. Pero para tener el toma fácilmente... añadirnos en el Facebook La Racia Oficial con una E, porque en francés es oficial, no. Exacto. Y pues están todos los vídeos, todas las cosas, todo el material que podéis sacar en la red. Ahí para la promoción está linkado a vuestro perfil en Facebook. Sí, cosas que han salido en periódico o en la tele, algunos conciertos. Y vamos a añadir más cosas pronto, ojalá. Muy bien, pues vamos a continuar un poco hablando de lo que ocurre respecto al hip hop ahí en Francia, pero quería empezar hablando un poco por tu ciudad, por Saint-Denis, porque aquí en España hay una especie de, digamos, de halo mítico al respecto de Saint-Denis, porque se ve como una especie de meca al respecto de MCs que han salido, grupos que han salido por ahí, como pueden ser otros barrios de otras partes del mundo, pues como Brooklyn o cualquier otro tipo así. Y bueno, que quiero que sepas eso, que desde España tenemos esa percepción quizás un poco, entre comillas, distorsionada desde el punto de vista de la admiración en cierta manera, ¿no? Vale. Y bueno, quería que me comentaras un poco cómo anda la escena de hip hop ahora en Saint-Denis, sí, sobre todo también a nivel musical, pero me gustaría también que me comentaras alguna cosita al respecto del graffiti, porque sé que en Francia el tema, aquí en España está duro, pero en Francia está más si cabe aún, y bueno, pues quería que me comentaras quizás alguna cosilla sobre esto. Sí, bueno, papá, voy a empezar con la última. Exacto, sí, que es la más cercana. Por el graffiti sí se pone la cosa muy chunga para la peña que pintan. También ahí las leyes son muy duras, mucha multa, puede estar hasta preso si te pillan muchas veces. Y pues, pero sigue la gente haciendo su tarea ahí, en ahí, las sombras, en la oscuridad, en las redes de tren, de metro, de bus, como los 93 MC, 3DT, MCG, toda esa peña que hay gente que están en la racia y otros que son partenarios, ¿sabes? Uh-huh, sí. Y hay mucha peña también que pinta por toda Francia, hacen un trabajo muy bueno. Pero es difícil, es como en todo el hip hop, que sea el break, el rap y la pintura, el graffiti art. Mucha gente recupera, sobre todo los contemporáneos. Sí. Sí, uh-huh. Recupera muchas cosas. Todas las subvenciones las piden al Estado, a los ayuntamientos. Y algunas personas pues colaboran con ellos y no se dan cuenta que se quedan solo con la miga del pan. Exacto. Y no se comen nada. Las migajas. Los otros se quedan con millones o miles y cientos miles de euros. Y nosotros, pues, por ejemplo, pues en Saint-Denis, que es una ciudad muy famosa, como lo había dicho, casi una leyenda, y pues solo hay un estudio para grabar. Joder. El del ayuntamiento, digo. Uh-huh. Y una sala de repetición donde todo el material está destrozado. Y pues no es gratis tampoco, la gente uh-huh. tiene que pagar. Algunos pagan más que otros, también lo encuentro raro. Y la gente del ayuntamiento, por ejemplo, pues ayuda más a otros grupos que otros, porque no sé, parece que sus letras son más tranquilas, más sencillas. No voy a decir ningún nombre, pero se podrían reconocer si entendían el castellano. Pero no, nuestro arte no nos pertenece y tenemos que seguir luchando, porque mucha gente ha luchado para que podamos tener concierto, para poder vestirse así en la calle, para poder hacer rap, todo, hombre. Era muy chungo. Y también dedico estas palabras a Blaise Pascal de la asociación VNR, una asociación de breakdance y de hip hop en general, uh-huh. que se mueven mucho en mi barrio, el Nesubois, el barrio donde he nacido. Y para volver a la racia, uh-huh. como vemos la cosa nosotros, es que para nosotros el hip hop ha sido utilizado por mucha peña que han usado a su nombre para ensuciarle. Uh-huh. Y entonces nosotros, si esa gente pues le pertenece el hip hop aquí, ahí en Francia, pues nosotros no somos hip hop como ellos, por lo menos. Somos más, decimos que es arte de calle, porque de nuestra calle, porque lo hacemos nosotros de un punto A a Z y luego aún quieren recuperar lo que hacemos. Uh-huh. Y pues no sé, hasta no sé, los grupos más famosos no han hecho mucho para la música y para la fama del hip hop francés, pero actuando en la calle no se veía a nadie. Ya. Muy bien. Yo también te lo. Al respecto de esto que acabas de comentar, pues también el otro día hablando contigo, al respecto de que a veces, pues eso, hay ya, digamos, bastantes asociaciones en Francia y en el cinturón de la capital, en París y sus ciudades de alrededor, que colaboran con ayuntamientos para, a la hora de hacer eventos, pues incluso que hacen muestras de graffiti y todo, cuando después están persiguiendo el graffiti, cosa que pasa también aquí en España. Sí. Pero en Francia, vista, digamos, la virulencia, la fuerza con la que las instituciones, digamos, rechazan cualquier expresión de calle, sí. Resulta chocante que luego haya estas asociaciones que colaboren con el ayuntamiento e incluso les patrocinen, ¿no?, en sus actividades. Sí, me estoy refiriendo, pero cada año es más difícil. Uh-huh. Por ejemplo, el budget, el dinero, sí, total, sí, sí, para, ajá, la cultura. El presupuesto, sí. El presupuesto ha bajado de mitad este, uh-huh, año. Entonces muchas asociaciones se van a quedar por el de lado y no van a, ya, poder acabar su trabajo, por ejemplo. Y también hay muchas. Hay que conocer, es como en todo, ¿sabes? Uh-huh. Hay que tener contactos. Si estás bien con el alcalde de la ciudad o cualquier jefe de empresa que pesa en la ciudad, que tiene peso en la ciudad, pues todo es más fácil. Pero, uh-huh, si vienes de un barrio, empiezas a hacer las cosas, no es nuestro caso, pero hay muchos, pues muy difícil para ti de sacarte un disco, de grabar, de... Es un lío, no sé, hombre. Claro, además a mí también me da a veces la sensación, viéndolo también desde la óptica de aquí, del Estado español, que a veces cuando colaboramos, porque al fin y al cabo, quien más quien menos que esté implicado en la cultura hip hop y en la escena del hip hop, siempre acabas viéndote involucrado en algún evento en el que le sacas la cara o le sacas las castañas del fuego a alguna institución porque han puesto algo de dinero para una parte de la publicidad o para el alquiler de los aparatos o alguna cosa, y yo a veces también pienso, digo, joder, les estamos haciendo el juego a ellos, les estamos lavando la cara cuando luego ellos son los mismos que nos persiguen por otras razones y nos hacen un poco la vida imposible, ¿no? Sí. Que es un poco incoherente también visto desde el punto de vista de aquí de España. Pues es que nosotros, mira, es que también para hacer la cosa, si no quieres, por ejemplo, hacerte camello para hacer música, ya, pues mejor hacer un proyecto y luchar contra el ayuntamiento, que no te le quiere dar este dinero. Uh-huh, claro. Pero este dinero es tu derecho. Sí, porque entonces le vas a pedir. De todos. Eso es. Y nada más. Y muchas veces te cuesta mucho conseguirlo. Uh-huh. Tienes un montón de problemas, aunque tú trabajas gratis en una asociación. Sí. Y ellos están pagados. Lo tienes que hacer todo. Tú lo tienes que hacer casi todo. Y no sé, regresas del trabajo, por ejemplo, y estás en la asociación hasta la una, hasta las dos de la noche, y tienes que despertar por la mañana. Ellos están tranquilos ahí sentados en el ayuntamiento, bien, te dicen, no, pues vete a ver este, vete a ver tal, y esto no es bueno, tenemos que arreglar. No, nosotros, si podíamos, pasaríamos de esas cosas. Uh-huh. Se podría hacer más simple. Y a veces no pasamos con ellos, ya, y no les gustan. Ya, se sienten porque como... Es como política. Claro. Estás moviéndote sin que nadie te pague. Eso es locura en este mundo. No entra en su concepto, sí. No, te ven raro la gente, te, uh-huh, miran con una cara y esto, ¿estás pensando realmente lo que estás diciendo o qué? Y no se lo creen muchas veces y te ponen espina en la rueda. Ya. Como pueden, porque a ellos pues le molestan. Estaban bien tranquilos, controlaban bien su sitio. Muy bien, pues vamos a retomar un poco la conversación hacia la parte musical, porque sí. Ya hemos hablado un poco de actividades, sí, de mucho, organizar sí. Eventos, de graffiti, pero a nivel, digamos, musical, de grupos, de MCs, de disjockeys, de productores, en Saint-Denis, aparte de los que pueda haber en ese mogollón que tenéis ahí en La Racia, ¿qué otras cosas hay interesantes que nos puedas decir o recomendar aquí para los que nos gusta el rap francés? En Saint-Denis hay otro colectivo que se llaman Chiens de la Casse, perros de, no sé cómo se dice, donde se tiran los coches, ¿sabes? Sí, de la, esto, la chatarrería, ¿no? Que es así. Buena peña también, rapa underground. Y si no, en Saint-Denis, la verdad es que somos muchísimo, entonces casi tenemos la mayoría de los MC, casi. Uh-huh. Entonces, pues, habrá algunos otros grupos que ahora no me acuerdo. Y si no, por lo menos lo que yo escucho de rap francés es Kaze. Sí. Menos la raza. Kaze, de Blanc-Ménil, que es una chica que muy underground, muy dura, me gustan sus letras, no es una vendida. Aunque también no estoy de acuerdo en todo lo que piensa ella, claro, pero es que los MCs dicen muchas cosas. Sí, tío, muy, ¿no? Bien, muy fuerte, te da mucha emoción. Kenya Arcana, Medjin, toda esa peña un poco revolucionaria que tiene mucho sentido sus letras, muchos mensajes, y que es una pena que la gente no les sigue suficientemente en Francia. También las Cred Connection de París. Sí, que también son muy veteranos, sí, ahí en la escena francesa. Son un poquito más famosos, pero para ellos también sé que es difícil. Flint, FLYNT. Muy bueno este MC. También. Muy bueno, sí. Pues amigo de alguna peña de la raza. Y es lo que me viene por la cabeza. Ajá, no, está muy bien, está muy bien. Creo que la por gente está ahí apuntando. Bastante, solo buena gente. Hay unos cuantos ahí nombres muy potentes de los que has nombrado. Te quería preguntar también al respecto de la relación que tiene Saint-Denis como ciudad, que mucha gente igual la percibe, sobre todo desde fuera de Francia, como un suburbio, como un satélite de ciudad dormitorio de la gran capital. Sí, pero sí. Realmente Saint-Denis es un sitio es muy grande, creo que andáis por los 100.000 habitantes, una cosa así, ¿no? Más o menos. Sí. Y te quería preguntar, pues, la relación al respecto de la capital, ¿no? O sea, estáis muy cerca de París, pero no sois París, estáis en Île-de-France. No somos París. Y yo creo que también vosotros hacéis, o gente de la que salís de Saint-Denis, hacéis, digamos, hincapié en reafirmar vuestra identidad como gente de Saint-Denis, un poco no independiente, pero sí que tiene entidad propia al respecto de la capital, ¿no? Que aquí la gente, por simplificar, sí. Siempre dice, bueno, París, todo lo que hay en Île-de-France es París, ¿no? Al final, sí. Y no es así. Bueno, a mí, sí, a mí tampoco, no soy muy ni de bandeja ni de tierra, soy de por donde voy. También me gusta la tierra donde he nacido. Pero no soy muy, porque mucha gente se hace en la guerra por esa tontería, uh-huh. Y no me interesa. Pero es verdad que Saint-Denis, más que que la ciudad donde he nacido, es una ciudad que tiene una historia. Han pasado muchas cosas. Es la ciudad de los reyes, donde están enterrados todos los reyes casi de Francia. Sí, antes de que empezarais a usar la guillotina, ¿no? Y esas cosas. Sí, es una ciudad también donde hay mucha inmigración. Han pasado, tiene una historia también, la Seine, Saint-Denis entera, 9-3, uh-huh. Todo el departamento. De bandidos, ¿sabe? No pasaban los reyes para ahí. Y desde siempre, pues, no es que somos chulos de esto, pero sí, también mola, ¿sabes? No, es una realidad. Es una forma de resistencia también, aunque podría ser más organizada y con más sentido. Pero entiendo a la gente que no tienen nada y que tienen que hacer esas cosas, como muchos niños ahí que rompen los cristales de los coches a los semáforos, a las mujeres y le quitan los bolsos, ajá. Pero le entiendo también, no tiene nada. Ellos no son los peores son los que están arriba, hombre. No tiene nada que ver. Y a nivel musical, la relación entre la gente de Saint-Denis y la gente de la capital o de otras de las ciudades que rodean París, también es hay. Muy complicado. ¿Es permeable? ¿No es permeable? ¿Está cada uno en su reducto? Muy cerrado. Ajá. Muy, muy cerrado. Vienes a un concierto, tienes que hacer un esfuerzo muy grande para conseguir a que la gente grita, baila, se mueva. Si no, todo el mundo se queda aquí mirándote y pues... Como escaneándote, ¿no? Pero es así, te acostumbras. Al principio, cuando empiezas, un poquito difícil, pero... Ah, no. Si te gusta, no lo dejas y ya está, consigues algún día. Tienes que pensar cuáles son tus errores. Y si no, aparte de eso, es que la gente de Francia escucha mucho a la gente de su barrio solo. Y eso también no le veo bien, hay que escuchar de todo, porque no sé, no hay que ser de territorio, no somos solo animales, tenemos razones. Entonces eso, matarse por tonterías así, no merece la pena. Que descansen para todos los muertos por causa... débil, no sé cómo se llama. Violenta, ¿no? Quizás. Violenta, pero por tontería sobre todo. Porque si fuese por lo menos por algo, eso tendría sentido, pero si no es para nada, hombre, hay gente que se muere en toda parte del mundo, estaría muy contento de estar aquí, a escuchar música, a bailar, tranquilo, vivirían tranquilo ellos. Hay que pensarlo. No estamos en lo peor, aún es difícil. Vale. También te quería preguntar al respecto de lo que hablábamos antes un poco de las sensaciones que tenemos desde España con respecto a la escena de Francia. Sí. Y yo, como hago un programa desde hace tiempo y tal, pues observo o sé más o menos cómo anda el panorama de conocimientos sobre rap francés aquí en España, ¿no? Y realmente te tengo que contar así, ahora que no nos oye nadie, que la gente conoce, digamos, a los grupos que se hicieron famosos, que tuvieron repercusión a finales de los 90. Sí, normal. A esos grandes grupos que todos tenemos en la cabeza y que no hace falta repetir otra vez. Pero después de eso, yo veo que hay un gran vacío de conocimiento entre la gente de la escena española. Sí. Y yo te quería preguntar, ¿qué ha pasado y qué podemos recomendar a la gente para que encuentre de una forma relativamente fácil información sobre lo que actualmente está pasando en el rap en Francia en general, sí, sin tener que ir a recurrir pues a las páginas de los sellos grandes o de alguna emisora comercial, vale, que las hay y estas cosas. Entonces, ¿de dónde recomendamos? ¿Qué le decimos a la gente para que se informe un poco más del rap francés, aparte de escuchar este programa que también sirve en cierta manera? Vale, bueno, pues buscando en los blogs pequeños así y escuchas, y cuando algo te mola pues intenta encontrar más y ves a los featuring, porque sitios internet gordo, no hay grandes portales, son muy, en internet son muy, como decir, comercial, claro. Son muy, no vas a ver lo que para mí realmente es el rap ahí. Solo va a ver todo lo comercial, lo que pasa siempre en la televisión y todo. Pero sí, en Dailymotion, por ejemplo, pones rap francés, rap, sí, francés. Francais, escrito en castellano. Francais, sí. Francais. Y vas a encontrar alguna cosita normalmente. Sí, hay un sitio que se llama Babylonic. Normalmente hay cosas guapas. ¿En qué más? Sí, hay que buscar. La gente se tiene que molestar un poco. El que se interesa, busca. Si no te interesa, no te lo vamos a dar todos tampoco. Exacto. Y además, si algo ha caracterizado al hip hop desde siempre, es en que la gente algo que sea tiene que rascar ahí. Representativo de todo. De todo lo que podría ser en Francia, hay Buscapé, pero... Hay de un poco de todo, es variado. Sí, cosas variado, que sí, cosas que no. No lo vas a encontrar todo. Ajá. Y eso es una pena, porque hay un poco de discriminación también a veces. Claro, porque además esto, digamos, esta, digamos, falta de información en, sí, en España, por ejemplo, luego se revierte en que a lo mejor quieres que vengan grupos franceses a actuar aquí a España, y realmente es un problema porque no sabes si realmente la gente los conoce más allá de esos cuatro o cinco nombres que hemos dicho. No hay organización. Durante la época, desde la época que has dicho de los 90, es como si el rap francés ha estado en un agujero muy grande, ¿sabes? Ajá. Se ha perdido durante, no sé, 10 años, 15 años, hasta que ha llegado sobre el web un chico que se llama MC Jean Gabin, enfin, un chico. Sí, es un tío experimentado también. Sí, ¿no? Experimentado, no me gusta mucho su rap, pero le podemos agradecer por lo menos que su letra ha despertado mucho, aunque ha insultado a alguna persona. Bueno, pero es su opinión personal también. Todo el mundo estaba durmiendo, no había nada. Nada estaba bueno ya en la música y en el rap, por lo menos. Algunas cosas sí, siempre suelta hay, siempre, pero la mayoría. Y que desde esto parece que se ha despertado el rap. Muy bien. Un poquito. Pues yo también, ya para un poco acabar las cosas que tenía aquí apuntadas para comentarte, ¿veis factible que en una cosa? Dime. También para daros cuenta cómo ha cambiado la cosa en Francia, para hacer el disco de oro en Francia tienes que vender 50.000 discos. Antes eran muchísimo más, no sé, 300.000. Han rebajado el nivel, ¿no? Digamos. No hay tanta venta como antes. Nosotros lo que hacemos y lo que deberíais hacer también es vender en la calle, actuar un poco en la calle así, con unos amplificadores, micro, y hacer vuestra promo solo. Porque si tenéis oportunidades, cogedla, pero con cuidado. Y fuera un consejo que puedo dar a la juventud y a los demás que están... A la gente que busca promocionarse. Sí, eso. Y bueno, después de... ¿Esta vez es la primera vez que venías a España o has estado más en otras ocasiones? No, yo vengo todos los años casi de vacaciones. Eres un asiduo, ¿no? Ya es, por algo sí, te hacía la pregunta pero también. Pero siempre voy en Extremadura. Y un abrazo para mi gente ahí de Losal de la Vera. Claro, porque mi intención era preguntarte que de dónde sale este aprendizaje del castellano tan claro y tan transparente, del que nos estamos aprovechando en el programa. No me aprendí tampoco en mi familia, porque mi padre es italiano y mi madre es española y no me han aprendido. Entonces, no, como he ido poco en italiano, sé el italiano. Y el español he aprendido jugando a la escondite y toda esa cosa, hombre. Y con la borrachera que me pillaba antes. Muy bien. Pues entonces, ya que eres un poco así, conoces, aunque seas ligeramente tal y como está el hip hop aquí en España, de lo que no podemos presumir en exceso, yo te quería preguntar, ¿cuándo o para cuándo ves factible que una crew como la Razia o varios miembros de la Razia puedan venir a hacer una mini gira aquí a España y hacer tres o cuatro conciertos? Estamos preparando un proyecto con letras en castellano, porque hay algunos MCs que son latinos o de España y algunos que saben también algunas palabras ahí sueltas. Ajá. Lo mezclaremos así, ¿sabe? Y sí, nos gusta mucho la peña que hay aquí en Barcelona. Dedico otra vez al Cuatre, a toda su gente que me ha presentado, De La Rue, tú mismo, DJ Hum, y los que olvida, Horchata Negra, al Dani también, Nico. Sí, un montón de gente. Un montón de gente, sí, también. Me gustaría veros también un poquito más organizado, hacer cosas juntos. Ya. Y así algún día haremos, pues, si puede ser, cosas guapas y más o menos grandes, ¿sabes? No, organizarse. Hay que empezar. Y luego la cosa, hacerla. Y siempre, mismo si te cuesta, es muy contento cuando acabas algo, hombre. Muy bien, muy bien. Ahí queda esa arenga un poco de para animaros, levantar un poco el ánimo para que la gente trabaje por lo que España le gusta, además. Sí, sí. Bueno, Cosmar, pues entonces vamos a escuchar otro track de tu colega Two Face. Y okay, mientras tanto yo te preparo alguna base. Vale. Y si te parece bien, pues te haces ahí algo. Te rapeas ahí, te improvisas o te rapeas una letra, lo que te apetezca, ¿vale? Pues bueno, ¿qué ponemos de Two Face? Pues la última. La vale. que quería poner y que no encontraba. Que era la número 22, si mal no sí. recuerdo. Vale, pues vamos ahí con Two Faces desde Saint Denis. Viens sentir les odeurs de bâtiments sales. L'ossa, les gars tapent tous le foot en salle. Ou City Stall, enfermés dans les blocs. On connaît tous les codes des bâtiments, mon pote. Fonce dès à la vote, vote les cops. Fume le pops, nous traite comme des clefs. La gentillesse connaissent apps. Pas de débouché ni de sortie de secours. Donc on invente nous-mêmes nos brèches et on secourt. Sans crier au secours, langage de sourd. Ici, Tout Face sur sa major. Yeah, Diwan, Olney, Saint-Denis. C'est ça. Pas mi gente. Ils nous donnent pas de taf, ils aiment pas nos gueules sur les faves. Évident que ça gasse, donc ça trace. Monter un plan pour se faire une place. Et les petits prennent les devants, va pas leur dire de taffer une main. Stalingrad, Aliente, ah. Dangereux. Romain Rospif, ça m'est mis sous. Dangereux. Fourcassante, la mairie, Lilo B. Dangereux. Cosmono, Jolo Curie. Dangereux. TTF et Perry. Dangereux. Politzer, Langevin, la Séverine. Dangereux. Vergalant, le front et la plaine. Dangereux. One, one. Dangereux, comme un coup de chat dans le dos de la part ton meilleur pote. Se faire piquer par un fils de pute. Dangereux, comme ma ville, les grosses culbutes, le deal. Au lait, on a la dalle, fidèle au poste, l'aime si on kill. Dangereux, quand on a tous pris la perpète. Mon flow rime avec serpette. R1, bruit de complète, gun machette. Vu l'époque, t'étais ta tête. Faites place à la K47, du one, double facette. Dangereux comme le D, du disciple. Dangereux comme le W, du warrior. Dangereux comme le A, africaine, sont mes racines. Dangereux comme le N, et la N qui nous assassine. Baisse sa mère au FN. Dangereux comme mon 9-3-600. On est sous, 9-3 descend. Sani représente pour tout fait. One, one, number one, URSA. Darsa, on le Barça. C'est comme ça qu'on va ça. On est sous, vieux pays. Dangereux. Pour les Loire, mon mousseau. Dangereux. Los Alazar et CFC. Dangereux. Square de GTR, Garçani. Dangereux. T'as pour payer les 4 queues. Dangereux. Chantilly, Métairie. Dangereux. Le QG, carré, la souris. Dangereux. C'est dangereux, tu connais le plat, c'est Saint-Denis, Ursa, Tarsa, Razia, c'est la famille. On oublie son père, ça fait plus de 10 piges qu'on opère. Clash ou salle de concert, demande à ton grand frère. De la Rizou à la MJ, en passant par la gare. Ça se forge un flot de bâtards, pire que le gang des barbares. Tu rap comme Fatal, t'as fumé de la moquette. Ici pas de bazooka, dans la cave que des lance-roquettes. Eh oh, fais belek, parce qu'ici c'est bad. Je picrape des bonnes rimes comme du bon sum à Stalingrad. Je représente la tête, et ça mon flow la tête. Des mecs qui ont la dalle, mais dis-moi qui peut-être. Dangereux comme du trou dans une maternelle. Ou encore pire comme quand je mens à mon paternel. Mais tu comprends pas, man, on est encore là. Dangereux comme nos voix, dangereux comme le 9-3. Robert Villiers, la Courneuve, Stein. Dangereux. Pierre Fit, Vitaneuse. Dangereux. Samy Island, Épinay. Dangereux. Saint-Ouen, Bobigny, Drancy. Dangereux. Sevran, Tremblay, Villepin. Dangereux. Le Bourget, Blanc, Minil. Dangereux. Dangereux. Mec, je voudrais bien faire du bien autour de moi et plus rien d'autre. Mais pour eux, je suis un mec. Alors amène qui tu veux au match, je suis trop. Tu comprends, mec, j'enchaîne les crimes dans le rap avec mon beat. Y'a du monde et du bon son lourd derrière. Je remonte le terrain en partant derrière. Je vais de l'avant parce que ma vie c'est. Je reste un mec de test qui ne cesse de représenter toutes les banlieues nord, sud, est, ouest. Là, je suis obligé de causer des ravages et de faire un putain de carnage. Alors reste sage pendant le naufrage, car le jour où les miens n'ont on plus rien à se mettre sous la dent, frère, ça sera comme une taille bout de Weibo. Et un split bien chez Char, négro, c'est papa les au crâne de chaussée. Ça tasse assez. Représente pour tout fait. Fais belek. Tarsa. Représente pour tout fait. Fais belek. Tarsa. Grave des bonnes rimes comme tu penses, un dangereux. Boum. Yeah, yeah. Si, si. DJ Room. Qui est un mot BCN. Et. Dedicado al 4, al Nico, al Dani. Si, si. Barcelone. Saint-Denis. On est à la Razia, Sentence. Poète maudit, Vosser. Ursa Major. Eh, eh. Ponme musica nel casco, tio. Sì, sì. Ok, ok. Les mecs jouent les voyous dans leur camp que des figurants. Ils veulent les dédoyaux, mais dès que je dépose c'est fulgurant. Que Dieu m'en témoigne, je veux être fier de moi en mourant. Ils m'ont foutu la rôle, mais que les faux se barrent en courant. Qui propage la nouvelle, la race est une ère nouvelle. J'ai ton com à la poubelle, cousin remballe, t'as pas le revel. Quand je rappe, tout le monde se vêle, une horde de rebelles. 93 soulèvements contre leur politique de merde. Car tous les jours il y a mort d'homme. Cousin ici c'est le mort d'or, toi tu dors. Tu crois que la vie c'est elle mort. Tu voudrais le pouvoir, les femmes et l'or. Tu profites plus faible que toi, tu crois que t'es fort. Fais pas le teubé, car dans l'au-delà plus pas qu'ici tu peux tomber. Alors n'aie pas de regret, là de force ou de gré. Fais en sorte qu'ils te connaissent, qu'ils te reconnaissent, qu'ils te reconnaissent. Qui es-tu, qui es-tu? Moi je suis celui qui es-tu. C'est cauchemar, la razzia. Je vends pas mon âme pour des thunes. Faire la une, faire la une. Puis tu veux déposer la lune. Mais les vrais disent que t'es nul, que tu parais ridicule. Qui es-tu, qui es-tu? Moi je suis celui qui es-tu. C'est cauchemar, la razzia. Je vends pas mon âme pour des thunes. Faire la une, faire la une. Tu veux dépasser la lune. Mais les vrais disent que t'es nul, que tu parais ridicule. Quand tu gesticules sur scène, on dirait un pantin. T'en fais un peu trop, ça sent le baratin. Tu donnerais ton boule, pire qu'un tapin. Arrête tes embrouilles, on n'est plus des gamins. J'ai autre chose à foutre qu'écouter tes humeurs. Tu me parles de ton foot pendant que tes gens meurent. Pour eux c'est la survie, tu cours après Biebi. Alors fais pas de ce vie, tu t'attires les ennuis. Tu t'attires les ennuis. No me acuerdo después, no pasa nada. Aquí sin estrés. Que pasa en España, Cataluña. Que pasa aquí. Yo m'apagno et t'apagnas. Con lo que sea, j'arrive sur le but, toi-même tu sers. Je représente pour mes gars, Nueve Tres, la razzia. C'est comme ça, quoi, traite. Toi-même tu sais, DJ Rumga. On lâche pas l'affaire, c'est la rungra. Sur le putain de beat, on fait des jongas. C'est comme ça que ça se passe, je fais des dégâts. Tu sais, la razzia représente une nouvelle fois, hein, pour le 9-3. C'est pour mes gars, représente mes gars. C'est comme ça que ça se passe avec des flots, mes gars. C'est pour mes gars, fais des dégâts. Représente toi-même tu sais, avec la force de Giga. Ah, yeah, la razzia, qui es-tu? C'est comme ça, Barcelona, Barcelona, Barcelona, sigue masi. Les mecs jouent les voyous, hein, sola dicho, que pasa, aquí bicho. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah. On m'a dit, j'étais rêveur, dissipé, feignant, insolent. J'allais à l'échec en souriant, mais je rêvais de grandeur. Je noyais mon mal-être en me saoulant, en fumant, en fuyant, ce monde ennuyant. Incompris par mes proches, les profs à l'époque. Je suis remonté à bloc, destiné à encaisser les chocs. Destiné à devenir un rock. Je m'entraîne derrière un mic comme un champion de boxe. Et je me sers de ma plume à la manière d'aucun montrone. Mon style, j'ai pris le contrôle. Et tous ces cons qui me trouvaient trop, maintenant me matent d'un autre œil. Mon gars, j'ai dépassé ce seuil. Car quoi qu'il arrive, on ne le devient jamais seul. Non, non. Même si personne n'est parfait, faut faire des efforts. Chercher le repentir quand on a causé du tort. Il faut purifier son cœur, son corps, son esprit pour devenir plus fort. Encore, même si personne n'est parfait, faut faire des efforts. Chercher le repentir quand on a causé du tort. Il faut purifier son cœur, son corps, son esprit pour devenir plus fort. Encore, j'ai profité plus faible que moi. Pas toujours être très très droit, souvent été maladroit. Ça j'avais du mal à le voir, plutôt je voulais pas. Avec la mi-fa, on rêvait de venir les trompas. Je te jure, ça faille mener tout droit dans le mur. Si t'en es pas conscient, la réalité te fout droit. Un trou, un murmure, un corps trouvé de son notoire. Inconscient, inanimé, arrête ton ciné. La vie c'est pas un dessin animé. J'ai parfois été irascible, passible, d'être facilement une cible. J'ai fait mon possible, pour des pas, c'est l'impossible. Je suis pas fier de m'être pris pour un gangster. Causer du tort à mon père et ma mère, d'avoir foutu la merde. Même si personne n'est parfait, faut faire des efforts. Chercher le repentir quand on a causé du tort. Il faut purifier son cœur, son corps, son esprit pour purifier son train. Encore, que pas ça, encore un train d'improviser. Sur le putain de beat, non, on n'est pas la risée. Épuisé, un peu cansado. J'arrive sur le beat et même si estoy asado, je lâche pas l'affaire. Aster si represento mi pasado. Mon passé, mi présent, mi futuro. Es muy duro, que pas ça. Qui est né l'oscuro, llega la luz. Qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? On est dans la bouse, on lâche pas l'affaire. Toi-même, tu sais, ma bouche sort la vérité. C'est comme ça que ça se passe, on est plus irrité. Enragé, prêt à militer. Sur le beat, trop de futilité. c'est comme ça que ça se passe. Cesse tes débilités sur le putain de beat, tes poids habilité. J'arrive avec trop d'habileté, microphone, tout même tu sais que je viens appuyer sur la gâchette. Qu'est-ce qui se passe, ouais je le achète. Microphone, qu'est-ce qui se passe, le skeu de la razzia court, vas-y l'achète-le. Sur le beat, achève-le, c'est comme ça que ça se passe, toi même tu sais. Je rappe comme si je répleu, tellement je sue. Qu'est-ce qui se passe, l'instru je la tue. On sait pas, c'est su, toi même tu sais qu'on sature jamais. On t'envoie sur Saturne, mec, c'est la razzia. Donc un deck, on a la tech. Quand même tu sais, c'est pour les mecs impec. C'est pour ceux qui sont là, sous se la rencontrer à gonflant les pecs. Hey, improvisando, jamais on bégue. Hey, c'est comme ça que ça se passe. Quand même tu sais, même ça bug, c'est jour de paix. Hey, on lâche pas l'affaire à l'appareil. Macrophone, quand même tu sais, non, personne n'est notre pareil. C'est comme ça que j'apparais. Aïe, hey, DJ Room, DKC. Hey, si me solvida la letra, stio del calor, eh. Pero no pasa nada. Aquí, improvisando, es la raza. ¿Qué pasa? Ah, no me hables de raza. ¿Qué pasa aquí? No es un café la vaza. Te quema como el ron. ¿Qué pasa aquí? De París a Roma. ¿Qué pasa aquí? Te gusta la Roma. J'arrive sur le beat, no me quito la ropa. Je suis toujours là sur beat comme mi tropa. Sur le putain de beat, escribiendo estrofa. ¿Qu'est-ce qui se passe? No, improvisando las. C'est comme ça que ça se passe, toi-même tu sais. Sur le beat, c'est comme à Las Vegas. C'est pas le casino, sur le putain. Toi-même tu sais, je balance des flots comme Al Pacino. Non, des putains de zefa sur le beat, ouais mon gars, je lâche pas l'affaire. Ouais, c'est toujours pour mes renégats, pour mes rebelles. Sur le beat, ceux qui kick les décibels, ceux qui lâchent pas l'affaire. Toi-même tu sais, jette ton com à la poubelle. MC, je suis toujours là, point travesti. C'est comme ça que ça se passe dans le rap, je suis plus qu'investi. C'est comme ça que ça se passe, non, ne sois pas indécis. Quand j'arrive, mec, ton c'est pour représenter toutes les tessies, tous les tchekas, partout, pas les mecs, sentier pis. On arrive de tout pas. Même tu sais, des babs ou des noix, des noix chi, on s'en fout, même des rapza. Sur le beat, c'est la race, y'a pas de ragra. Balance des faux bien gras, bra bra. Sur le beat, pas qui t'attend la braga, non. Qu'est-ce que c'est, Santonteria, qui me cuenta. J'arrive sur le beat, c'est pas un conte de fées. C'est comme ça que je fais de l'effet. MC, c'est trop bluffé, qui tu vas bluffer. Aïe. Improvisant sur le beat, sur le rythme, quand même tu sais, la razzia c'est l'équipe, yeah. On boit des lido, microphone pas de fuite, c'est comme ça que ça se passe, même si les carottes sont cuites. Sur le beat, toujours là, la rage d'un beat, fais pas le beat, quand même tu sais, c'est que le premier chapitre. Yeah, au microphone représente Barcelona, Saint-Denis, cortamos cuando quieras, cuando. Cuando quieres, que pasa aquí para los hombres y las mujeres. On est toujours là, hey, de donde eres. No me importa, estamos aquí, yeah, en la plaza. La racia, on te l'a déjà dit. Toi-même tu sais, jusqu'en Asia. C'est comme ça que ça se passe. Mec dédicace à tous les mecs dans la place. C'est les véritables chiens de la casse. C'est comme ça qu'on se place sur le beat, dans la place. On lâche pas l'affaire, toi-même tu sais. On te fait fondre comme la glace. Yeah, c'est pour les mecs qui tabassent. Sí, sí, ya puedes cortar, hombre. Un freestyle de lo bueno, sí, sí. Como los antiguos. Pues ahí hemos tenido en riguroso directo un regalazo, esa improvisación y esas letras de Cosmar desde Saint-Denis, desde Francia, desde el colectivo La Racia. Te agradecemos grandemente que hayas querido venir al programa aquí a compartir tus experiencias con nosotros. Y eso, que Distrito Apache ya casi toca su fin en su edición de hoy, pero aún tenemos que ocuparnos de la agenda de este próximo fin de semana, que trae unas cuantas cositas interesantes. Y Y la agenda, como es, últimamente la empezamos desde el mes de junio más o menos, es con las sesiones de la sala Sidecar de los martes por la noche. Y este mismo martes 13 de julio estará pinchando DJ David a partir de la medianoche, ya sabéis, Sidecar en la Plaza Real, en el Gótico, con 7 euros de entrada, 5 si llevas flyer. Para mañana, para el día miércoles 13 y 14 de julio, también aquí en Barcelona, en el Antic Teatre y de forma gratuita, actuación de Brujo, un tipo que viene de un colectivo que se llama Subattack y que es una crew, una banda que hace blip hop, que utiliza, digamos, maquinitas antiguas, incluso Game Boys y Game & Watch y equipamientos, digamos, tecnológicos, retrotecnológicos de los 80, para hacer sus beats y sus boom-bubs y todo este tipo de cosas. Que sepáis que Revelación Eléctrica, el trabajo de Brujo, será presentado en el Antic Teatre a partir de las 9 de la noche mañana mismo. Quien no sepa, el Antic Teatre está en la calle Verdaguer y Calís, número 12. DJ Kisa estará pinchando este próximo jueves 15 de julio en el Sifón, en una de sus residencias habituales, y esta vez la sesión de DJ Kisa sirve como pre-party de un evento de danza llamado Summer Dance Time 2010, que se va a celebrar este mismo fin de semana también aquí en Barcelona. Que sepáis que la sesión de DJ Kisa es gratuita ahí en el Sifón, calle Espalter número 4, en la zona del Raval Sur. Un evento muy interesante para el viernes 16 de julio en Zaragoza, un festival de funk llamado Slap Festival, y que trae como cabeza de cartel a una banda californiana muy interesante que se hace llamar Breakestra, que quizás muchos y muchas conocéis porque se han hartado de colaborar con MCs de ahí, de California y de todo Estados Unidos. Y que para esta actuación en el Slap Festival, Breakestra se trae nada más y nada menos que a Chalit Una de Jurassic 5 para hacer un directo conjunto, que es un poco la cabeza de cartel de este Slap Festival, que se celebra el viernes únicamente en Zaragoza. Aparte, en el Slap Festival también The Cherry Boppers, Mama Boogie, The Fit Keepers y en los platos Miguel Ángel Sutil y R de Rumba. Entre grupo y grupo de funk, actuación con DJs que tienen una amplia cultura musical y que, bueno, aparte de que gente que está involucrada en el hip hop, pues también podemos tener ahí auténticos, digamos, buscadores de tesoros en formato funk. Que sepáis que la entrada para el Slap vale 16 euros anticipada y 19 en taquilla, y que se celebrará en el Anfiteatro Ranillas de Zaragoza, en la margen izquierda de la ciudad, concretamente en el mismo sitio donde se realizó hace poco el Zaragoza Ciudad. El grupo marroquí Casa Crew y el disc jockey también marroquí DJ K estarán actuando el viernes 16 de julio a partir de las 8 en el CCCB, aquí en el centro de Barcelona, en el Raval, y de forma gratuita. Es uno de esos eventos que montan los modernillos del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y que a veces pues aciertan con artistas interesantes y otras veces no. También en este fin de semana, en Barcelona de nuevo, el sábado 17 de julio, dentro del festival Cruilla BCN, que es un festival que engloba grupos de montones de estilos, pues vamos a tener de gente interesante que nos pueda satisfacer a la gente que escuchamos el Distrito Apache, pues tendremos las actuaciones de los franceses Hocus Pocus, también de Casey o Jack Magnetism, de Rapsus Clay, del británico DJ Buddy y de los senegaleses Dara J Family. El Cruilla BCN se celebrará en el Parque del Fórum, que lo sepas. pero más cosas para el sábado 17 de julio en La Sala, en Sabadell. A partir de las 9:30, actuación de Sucios Socios, Loco, Sereno y DJ Moons, Juli y con un par de... Todo esto con 6 euros de entrada en La Sala, la antigua, una sala muy, muy conocida de Sabadell. Y ya para acabar la agenda de este fin de semana, concretar que el Summer Dance Time 2010, este evento de baile que se celebra estos días en Barcelona, el domingo 18 de julio tendrá, digamos, su jam de baile uno contra uno, que se celebrará en el Espai Jove La Fontana, en el barrio de Gracia. Empezará a partir de las 5 de la tarde. Y además, solo cuesta 5 euros. Si te apetece ver ahí unos buenos piques de baile, pues deberías pasarte por ahí por Gracia el domingo por la tarde. Y bueno, también este domingo actúa también Erika Badu, pero por el precio de la entrada a nosotros nos escapa un poco, promocionar su actuación, pero realmente hay que reconocerle a esta cantante unas ciertas aptitudes de cara a la voz y de cara a su profesión, que es cantar, y no lo dejamos de comentar en el programa. Erika Badu está en el Poble Español a partir de las 9:30 de la noche, si mal no recuerdo, el próximo domingo 18 de julio aquí en Barcelona, pero que sepáis que las entradas son... pues no son para cualquiera, para todo el mundo. Creo que la más barata vale 45 y la más cara 60. Ahí queda dicho. Os podéis hacer unos guiris antes de ir al concierto. Pues hasta aquí ha llegado el Distrito Apache de esta tarde, noche calurosísima en el estudio 1 de Contrabanda FM. Realmente cada programa que se adentra en el verano pone a prueba a las gentes de Contrabanda por la resistencia física que hay que tener. Pero bueno, ya es un poco lo que estamos acostumbrados de otros veranos en estas instalaciones, es lo habitual. Y antes de despedirme, quiero volver a dar las gracias a Cosmar por habernos atendido aquí en el programa, también por haberse hecho esos raps y por supuesto por aclararnos un poco por pues toda esa información que nos ha dado de la escena francesa y de su situación, ¿no? Y de todas formas, para quien lo quiera volver a escuchar o no lo haya escuchado entero, que sepáis que a partir del jueves el programa en MP3 estará colgado en el podcast, en el blog del podcast del programa, que es Distrito Apache, todo junto, .contrabanda.org. Nos escuchamos la semana que viene. Chao.